comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Buenos días, estimados amigos radioyentes, que Dios les bendiga. La Iglesia Apostólica Unicista de Chile se hace presente en su programa Manantial de Fe para traer para usted un mensaje de Dios, una palabra de fe, de conformidad, de aliento, para que su vida tenga una razón de ser. Porque muchas veces las personas se piensan, ¿por qué estoy en esta vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que me falta? Cualquier tipo de esas preguntas que muchas veces las personas no tienen para sí mismo la respuesta y andan buscando una respuesta. Jesús, el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, tiene la respuesta para usted. Y en esta mañana, entonces, amigos radioyentes, les saludo con un abrazo sincero y con la palabra de Dios, que luego la escucharemos para que usted vea cómo es Dios. Dios escucha nuestras peticiones y oraciones. Luego más estaremos leyendo un salmo para usted. Que Dios le bendiga entonces en esta mañana. Siga escuchando este programa. Les estimamos, le amamos y queremos que Dios esté en su vida, en su hogar y en todas sus cosas que usted tiene por hacer en esta vida. El Salmo 20. Este es el Salmo que en esta mañana vamos a leer para que usted lo disfrute. Piénselo, medítelo, vaya captando cada palabra que dice este Salmo. Dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Dios, todas tus peticiones. Ahora conozco que Dios salva a su ungido. Lo oiga y lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, oh Dios, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Entonces, estimados amigos, oyentes, hermanos en Cristo Jesús, ¿le gustó este salmo? Maravilloso, ¿verdad? Aquí dice que Dios te oiga en el día de conflicto y el nombre de Dios te defienda. Oiga, hay personas que se hacen enemigos gratuitos. Muchas veces tenemos amigos grandes, amigos que llegan al alma, que nos abrazan, que nos saludan, que se alegran en vernos y nosotros también. Pero hay veces que tenemos enemigos gratuitamente, no le hemos hecho nada, no obstante, no le caemos bien y nos toman por enemigos, nos dicen cosas, especialmente a nosotros los evangélicos, muchas veces nos dicen palabrones, palabras obscenas, malos gestos, se ponen violentos con nosotros, pero nosotros, a ver, tenemos quien nos defienda. Estimados amigos oyentes, usted también, usted tiene quien le defienda. Hay un Dios verdadero, un Dios que mira y que ve y sopesa todas las cosas. Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Tienes conflicto con alguien? ¿O alguien tiene conflicto contigo? Dios te oiga. Ora a Dios. La oración es la llave de todas las cosas. La oración con fe es eficaz. Muy grande poder tiene la oración. Dios nos ha dejado este medio de comunicación con Él. No hay celular, no hay forma de tecnología que pueda llegar hasta Dios. No. Lo que llega a Dios es la fe. Es la oración con fe. Por eso Dios te oiga en el día de conflicto y te envía ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Dios te va a sostener, estimado amigo oyente. Sí, tú tienes en quien puedes confiar. Tú tienes a tu lado alguien que está esperando que tú confíes en él y que estés plenamente allegado a él en la fe. La fe no se paga, la fe no se compra. La fe viene gratuitamente. Pero ¿cómo viene la fe? Dice la Biblia Sagrada que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces este Salmo 20 es para ti, para esta meditación en esta mañana. El número de teléfono de nuestra radioemisora es el 28-72-78-71. Lo repito, 28-72-78-71. Llámenos, estaremos atentos aquí a su llamado. Si quiere pedir que oremos por usted, y si desea que nombremos su nombre, le vamos a nombrar. Y si no, si usted no desea así, vamos a mencionarlo solamente en las peticiones a Dios, porque Dios conoce dónde usted está, quién es, y Él está presto para escuchar nuestras oraciones y peticiones. También saludamos a los que están en sintonía, que nos escuchan diariamente, que nos apoyan con su llamado telefónico, con su mensaje en el Facebook, donde la Iglesia Apostólica Unicista de Chile tiene un espacio. Allí usted encontrará el programa que se edita después, más o menos después de las 12 del día. Usted lo encontrará nuevamente en el Facebook. Nuestro buen amigo de la técnica aquí en la radio, nuestro amigo Juan Carlos, él coloca en el aire este programa. También mi hijo Ariel, él lo sube después a Facebook para que entonces todos nuestros radios oyentes lo escuchen y disfruten de que hay quien está pensando en usted, quien les envía saludos y quien les estima. Que Dios le bendiga a todos nuestros amigos que están en sintonía. La dirección de nuestra iglesia es José Victorino Lastarria, 630. ¿Dónde queda esta calle? Allí en la población Pedro Aguirre Cerda. ¿Dónde queda la población Pedro Aguirre Cerda? Bueno, la población Pedro Aguirre Cerda es muy conocido, muy conocida, muy antigua. En el segundo sector, allí está la calle José Victorino Lastarria. Y le convidamos para esta noche, para el culto que tenemos en esta noche, un culto, una reunión de cultuar a Dios, de adorar a Dios, de pedir a Dios, de recibir de Dios. Allí le estaremos esperando entonces, José Victorino Lastarria, 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, en la cual tengo el honor de parte de Dios de dirigirla, y hoy tenemos culto a las 8 de la noche. Le convidamos, vaya, le convidamos, hágase presente. Usted que no va hace tiempo a la iglesia, vaya para allá, converse conmigo o con algún diácono de la iglesia, un hermano, alguien que esté allí presto para conversar, porque estamos pronto a atender nuestras visitas. Vaya, no deje más tiempo de estar lejos de la casa de Dios. Mire que Dios, si le ha llamado, es para bien, no es para mal. De manera de que no haga sufrir más a sus amigos, no haga sufrir más a su familia, a su madre, su padre, su esposa, sus hijos. Usted está lejos del camino de Dios. Entre, vaya nuevamente. Cuesta un poco pedir perdón, porque es la humillación del hombre o de la mujer delante de Dios. Pero delante de Dios no hay que tener vergüenza. Dios tiene y conoce su situación, pero Dios quiere escucharle y decirle: perdón, Padre mío celestial, he fallado, he andado lejos, pero quiero que ahora usted me perdone y me ayude para seguir adelante nuevamente con nuevas fuerzas. Y Dios le va a escuchar y va a sentir el perdón de Dios, va a sentir el abrazo benigno de Dios para que usted nuevamente esté en el redil de Dios. Amigo radio oyente, si usted nunca ha entrado en un templo evangélico, vaya. José Victorino Las Tardes 630 es la calle donde nosotros tenemos el templo. Esa queda al ladito de atrás de la calle o de la avenida Salvador Allende. Justamente Salvador Allende, la avenida Salvador Allende, antes se llamaba Circunvalación, es la misma numeración, 630, atrás, yendo hacia el río, vamos a decir, para los puentealtinos que conocemos este lugar. Allí le estaremos esperando. José Victorino Las Tardes, 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Le convida este su amigo, el reverendo Moisés Alvear. Ahora le vamos a regalar un himno. Un lindo himno. Este himno de súplica, de oración, de allegamiento a Dios. Escúchelo, va a llegar a su corazón. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado mi precioso Jesús, me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato sin Espinosa en Los Ángeles. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón haberte clavado en esa cruz. Me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas. Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Quiero invitarte que levantes tus manos al cielo conmigo y levanta tu voz y dile gracias. Levante fuerte una voz en este lugar y dígale: Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor. A ti agradecimiento. Ahora cántelo conmigo. Me has dado tantas cosas. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato sin esta mañana tenemos preparado un lugar especial de las Sagradas Escrituras que le traemos y hemos pedido a Dios que sea de bendición. Bendición para todos nuestros estimados radioyentes, porque es algo, a ver, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar de todas las cosas para nuestra alma, para nuestro caminar en esta vida. Y queremos entonces que esta mañana usted se sienta bendecido. Y entonces voy a dar lectura a lo que vamos a tener del mensaje de la palabra de Dios, que se encuentra en San Mateo capítulo 6. Voy a leer del versículo 1, del versículo 5 en adelante, del versículo 5 al 15. Trata al respecto de la oración. En esta mañana leí el Salmo 20, que es de la oración. También este himno que acabamos de escuchar, referente a la súplica de oración. Y ahora vamos a escuchar, entonces, ¿de dónde sale el Padre Nuestro? Hay muchas personas que dicen, ¿de dónde sale el Padre Nuestro? ¿Quién lo inventó? No, esto no es inventado, esto es traído de parte de Dios. Dice así el versículo 5 del capítulo 6 de San Mateo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Que usted debe de saber el Padre Nuestro. Los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová, etcétera, de muchas religiones cristianas saben el Padre Nuestro. Algunos lo saben un poco diferente, dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. No, pues diferente, que se haga tu voluntad en el cielo y también en la tierra. Aquí lo dice así. Bueno, estimados amigos oyentes, aquí usted escuchó de dónde viene el Padre Nuestro. Porque muchos no saben de dónde viene el Padre Nuestro. Lo inventaron los católicos, lo inventaron los protestantes, lo inventaron los evangélicos. ¿Quién lo inventó? No, esto es palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo está hablando aquí y lo plasmó en letras este hombre que se llamaba Mateo, Leví, el publicano. Bueno, aquí está con Jesús. Y Jesús estaba hablándole a la multitud y entonces le estaba enseñando estas cosas. Dice que cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Será que hay gente hipócrita que ora? Bueno, aquí dice porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, o sea, en las iglesias, en los lugares visibles y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa tendrán? La recompensa es que se sienten felices, ¿no? Se sienten bien al que la gente los escuche, que los oiga o que los vea, se sienten halagados por eso. Pero la oración no es eso. La oración no es para halagarse a uno mismo. Encontramos otras partes de la Biblia donde también hubo un cierto hombre que oraba halagándose a sí mismo. Y se comparaba con otro, pero Dios no lo escuchó, no salió justificado. ¿Quién salió justificado? Fue el publicano. Ahora, aquí nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús da la pauta para que uno no tenga error en orar, porque la oración tiene un poder muy grande. No es orar y ya dijo unas palabras y la gente quedó conforme, o uno mismo quedó conforme. No es así. Es una comunión, es un contacto con Dios. Es el hablar con el Ser Supremo, con el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo lo que en ellos hay. Con ese Ser Supremo nosotros nos contactamos. Entonces, cuidado. Ahora tampoco el Señor Jesús está diciendo que repitamos todo el tiempo el Padre Nuestro. No es malo decirlo, no. Pero repetirlo 10, 15, 20 veces como tarea o como castigo, no. El Padre Nuestro es la oración completa. Es la oración perfecta que el Señor Jesús nos enseña. Nos dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, uno se dirige ¿a quién? Al Padre Celestial, al que hizo todas las cosas, como he dicho. El Padre Nuestro que está en los cielos, Él se hace presente en nosotros y en cualquier lugar, porque Él es omnipresente. Pero Él es nuestro Padre. Tengamos cuidado, tengamos temor de Dios al dirigirnos a Él. Y estamos dirigiéndolo nosotros con el mayor de los teléfonos, de los celulares, de las formas de comunicación con Dios. Estamos dirigiéndonos en oración. O sea, nuestra mente se está poniendo en directo contacto con Dios. Tiempo atrás leí un artículo en una revista que estaba explicando que cuando la persona se pone en oración, y una oración profunda, se abre una cierta parte del cerebro y ilumina, y tenían unas fotografías que habían obtenido, la parte muy muy linda, muy muy maravilloso de poder ver esa foto, cómo el cerebro hacía que se abría y emanaba una cierta luz, una luz blanca, media celeste, que se abría en el cerebro de la persona cuando estaba en oración plena, en un contacto pleno con Dios, cuando estaba bien concentrado en oración. ¡Qué interesante! Porque Dios nos ha dado este poder en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para dirigirnos al Ser Supremo, aquel que nos creó, aquel que nos hizo sobre esta tierra. Entonces, estimados amigos oyentes, el Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado su nombre. Cuidado, hay muchos que dicen por el nombre de Dios o juran por el nombre de Dios. Cuidado, no hay que jurar en vano. Dice que de toda palabra ociosa Dios tomará cuenta de cada ser humano. Después dice, venga tu reino. O sea, que el reino de Dios, que Dios reine en nuestras vidas. Y que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, así también que se haga aquí en la tierra. Ahora viene por nosotros y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces cuando estamos diciendo el Padre nuestro, Dios nos enseñó una oración perfecta, en la cual nosotros también podemos pedir por nosotros, y dice, perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, nuestros errores, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice aquí la oración del Padre nuestro. Pero también muchas veces la persona no perdona, dice, bueno, hasta aquí llegó, pero no te perdono, más adelante viene la revancha. No es así. Nosotros debemos de perdonar a los que nos hacen daño. Y no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal. O sea, Dios no nos mete en tentación. Quien es tentado es porque le está gustando tal y cual cosa. Está siendo seducido por su gusto, por lo que él quiere. Esa es la tentación. Y dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. O sea, ahí está todo completo. De Dios es el reino de esta tierra, es todo poder, es la gloria de Dios por todos los siglos, dice, y termina con un amén, que dice, así sea, quiere decir amén. Lo está diciendo el propio Señor Jesucristo. Estimados amigos oyentes, usted tiene el poder en sí de hablar con Dios, de comunicarse con Dios. Y en esta mañana he sentido de poder hablar en este programa radial de Manantial de Fe, de esto que es tan propio de todo cristiano, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le abra el entendimiento. Se nos acaba el tiempo, si no tendría mucho más para hablar y comparar con muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Queremos que Dios haga una obra perfecta, poderosa en su vida, como lo ha hecho en nosotros. De manera, estimados amigos oyentes, que usted hable con Dios, comuníquese con Dios, hable con Dios, porque mire, no, usted no va a lograrlo solo. Al final de la vida, como muchos grandes personajes han estado allí haciendo sus cosas y han negado a Dios, pero al final de la vida han tenido que reconocer a dónde van después de esta vida. Esa es la pregunta y esa es la causa de que Dios nos enseña en esta mañana. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Dios eterno, Salvador Jesucristo, pongo toda mi fe y mi confianza en esta oración, que, Señor, quiero que usted, Señor, me escuche y me responda. Pido, Señor, por aquellos que han recibido su palabra, su mensaje en esta mañana, que les ha abierto el entendimiento. Pido también por los dolientes, aquellos que están sufriendo tantas dolencias, Dios mío. Señor, extienda su mano poderosa, dele, Señor, el alivio. Y aquellos que están enfermos, que están, Señor, sufriendo por estas enfermedades, estas enfermedades tan terribles que se han manifestado en estos últimos tiempos, que estas bacterias ya se han hecho polivalentes. Oh Dios mío, Señor, ayúdelo, Señor. Ayude a aquellos hermanos y hermanas que están pasando mal en su cuerpo por estas enfermedades. Deles la cura divina. Deles la sanidad, mi Dios eterno. Ponga su mano invisible en ellos, Señor. Aquellos que por fe han puesto su mano en el receptor de radio para tener un contacto, Señor, en esta mañana. Señor bendito, deles la sanidad, la cura, la solución a sus problemas, porque usted es el Dios de la gloria. Ilumínele, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Entonces, amigos oyentes, nos despedimos. Nos despedimos deseándole que Dios en este día, Dios le acompañe y que usted se tome de la mano de Dios. Y queremos convidarle nuevamente a nuestra iglesia. José Victorino Lastarria, 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Estaremos allí para recibirles. Vaya a la casa del Señor, vaya, le convidamos. Sea bienvenido y queremos que en esta mañana usted haya divulgado también este programa para mañana, esta misma hora, este mismo horario. Que Dios le bendiga. Se despide su amigo el reverendo Moisés Alvear. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.